poquito más. Voy a vomitar. Quiero Ramones y Peter Clark. A los 38 con los gatos, los rock and roll. Y nada más. Busca en el barrio como en la ciudad. Busca en las calles como en el barrio. No te vayas. No escaparás porque esto nadie lo puede parar. Quiero punk rock. Quiero punk rock. Quiero punk rock. Quiero punk rock. Aunque los años van a pasar, una vez más vamos a aguantar, no lo detendrán. Bebé y un rocket hasta el final. Ver el barrio como en la ciudad. Busque las calles como en el barrio, donde vayas. Escaparás porque esto nadie lo puede parar. Quiero punk rock. Quiero punk rock.